Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a Misterio y Misteria, gozoso y gozosa, número 5. Programa dedicado a la fiesta, al baile y a la diversión. Soy María José y los voy a acompañar durante esta vez, excepcionalmente creo que un poco más, de una hora con música para, alegrarle el rato o intentar que amenicen su actividad. La idea es que de pronto acompañen la previa, pero como el programa, la previa del sábado, pero como el programa igual se puede escuchar luego a toda hora, puede ser acompañar cualquier cosa en realidad. Ya, pues partamos con voy a partir con un primer bloque que está dedicado, un bloque de la orquesta Guambalí, porque esta semana falleció un miembro fundamental de la banda, un jazzista chileno llamado José Luis Lucho Córdoba, acompañó en la batería, como decía, la Guambalí, que debe ser lejos una de las orquestas más importantes de Chile. De partida son la primera gran banda que salió de gira y estuvo en Europa y que tocó con bandas destacadas en ese momento en el que ellos fueron. Según lo que cuentan la historia, la Guambalí comenzó a tocar música tropical tras verse como influenciado por algunos exponentes que vinieron en ese momento a Chile. No recuerdo ahora los nombres, eran unos músicos cubanos que vinieron con orquestas tropicales y los tipos quedaron, no sé, me imagino maravillados, pues sí, cómo no. Y siendo tan buenos músicos, me imagino que decidieron experimentar y con resultados muy bonitos como los que vamos a escuchar y bailar ahora. Vamos a escuchar 5 canciones. Originalmente en este bloque solo iba a ir Corazón de Melón, pero luego de este suceso lamentable, o quizás no sé, en verdad, este caballero estaría muy aburrido la vida. Pero es lamentable en el sentido de que uno siente que quizás sea un poco de parte de la como del espíritu de los ritmos, pero en verdad no es así, si no, no estaríamos escuchándolo todavía. Parece que la estoy diciendo súper larga, excepcionalmente. Hoy día vamos a ir con día. El resto de las canciones son 5. Vamos con Corazón de Melón, luego Concierto para Ritmo, Por Medio Peso, Mambo Borracho y Estréchame en tu Corazón. Corazón de melón, corazón de melón, de melón.

cielo, llévame. En la boca bésame, así. Sonríeme, dime, te quiero. Repítelo, dímelo más. Bésame con fervor, apriétame. Con tu aliento bríndame con tu aliento, bríndame. Entonces, con este segundo bloque vamos a partir con Celia Cruz, con una canción que se llama Cacao Maní Picao. Bueno, está de más decir muchas cosas de Celia Cruz, Salvo un dato rosa, que ella actuó en muchas películas y dos teleseries. Que no tenía el detalle de la teleserie, me pareció chistoso. No, pero no sé si actuó de verdad, así como fue como una aparición, como ella misma. Ya, luego vamos con un colega de ella, porque seguramente, seguro que tienen que haber tocado juntos también, con Domingo Mongo Santamaría, que es un conguero. Ese es como su, por lo que podría decirse uno que es conocido, por excelencia él es conguero, pero también fue arreglista y director de orquesta, y es considerado así como muy exponente, súper destacado del jazz latino. Como que con él se identifica, sí, él es jazz latino, ya. Y tocó con músicos así como Pérez Prado, Tito Puente, a ver, Chick Corea parece, no sé si... sí, me parece que sí. Bueno, y luego vamos con Chico Cervantes, que es un colombiano de una banda que probablemente de nombre al menos es conocida porque tiene unas cumbias bien famosas, que es La Burrita y la Medallita, Los Corraleros de Majagual. Pero él también tuvo unos trabajos solo, y este tema se llama Qué Tipo Tan Raro. Y actualmente, así como otros también músicos tropicales, se dedica a hacer carrera religiosa protestante. Este es un misterio gozoso por Radio Lufu. Pero lo goza la gente, ay, lo baila la gente. tengo que nacer de nuevo. Quien yo quiero no me quiere, quien me quiere no la quiero. Ay, pero qué raro soy yo. Que me hiciste y por eso digo ahora que quererme no supiste. Ay, pero qué raro soy yo. Pero qué raro soy yo. Ay, pero qué raro soy yo. Pero qué raro soy yo. Do it. Estamos de regreso a en Misterio Gozoso. Quería mandar unos saludos a mi querida amiga Cata Barberi, que el jueves 30 de abril estuvo de cumpleaños. Todavía debe estar sufriendo los embates, o quizás no, debe quizás estar preparándose para una segunda tanda de celebración. Ojalá que así sea. También para el Rodrigo Guzmán y Peligro, que está de cumpleaños el domingo, y para el Edu, que está de cumpleaños el lunes. Y para ellos el siguiente bloque, que tenía las siguientes canciones. Tiene. Tiene la cumbia sanpablera del conjunto Son San, que esta la pidió especialmente Rodrigo Lewis, y que para él también saludos. Es cumbia colombiana, y la cumbia se llama sanpablera porque, no sé si se llama efectivamente por eso, pero ellos son de la ciudad de San Pablo. Luego los guaraguauco con un tema que se llama El Canoero. Luego ese amargo amor de Chacalón y la nueva crema. Chacalón es como un personaje súper importante de la cumbia chicha en Perú, importante porque con él como que se hizo muy popular este género. Y luego con dos temas argentinos de unas agrupaciones o dos músicos que son de la misma ciudad, que son de la ciudad de Santa Fe. El primero es el Brujo Ezequiel con Mójate la Cara, y la otra es Los Palmeras con Bombón Asesino. Esto es Misterio Gozoso, que lo pasen muy bien. En la tumbadora, juega.

solo pensar que por ti ya la siento. Oh, oh, oh, ya no puedo más, me hace daño tu desamor. Yo estando lejos quizás tengas paz. A este amargo amor, a este amargo amor, a este amargo amor. Bombón casamiento, sabe de bombón y lo mueve. ella tiene un bombón asesino, le dan un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Es como el bombón. Bombón. Misterio Gozoso continúa a través de la señal de Radio Leufú. Espero que hasta ahora les esté gustando el programa, que parece que está un poco más largo de lo normal. Y este cuarto bloque ya es un bloque que tiene la distinción de ser como de ritmos más contemporáneos y que probablemente hace que, no sé, a mí en lo personal hace que me guste tal vez como la música tropical, porque siento que es como de las músicas que a medida que se va actualizando como que no le hacen tanto daño las actualizaciones a la cumbia. Es como, no sé, de pronto como que uno escucha experimentos, no sé, con música clásica que intenta hacer y como, no sé. Y entonces, a partir de eso, elegí tres canciones que son... Las primeras son de conjuntos colombianos, que son agrupaciones que son bien partners. Ahí como que, o sea, yo al menos que como que lo sigo un poco, veo que siempre como que tocan, hacen tocatas juntos, qué sé yo. Los dos son de Bogotá, es los Meridian Brothers y los Pirañas. La primera canción se llama Guaracha UFO, o No Estamos Solos. Y la otra es Champeta de la Corrupción y la Desgana. Y después, el Choclo de Pánico, una agrupación chilena... de punk, desquiciado de la cabeza, que en el 2001 hicieron un disco llamado Telepatic Sonora, donde experimentaron un poco más así como con otras cosas y le incluyeron también cumbia, y esta canción es de ese disco. Y eso, pues, ojalá que les gusten. Sigamos aquí entonces en Misterio Gozoso por Radio Lefú. Thank you. Seguimos de regreso en Misterio Gozoso, ahora ya con el último bloque y más prendido que hace un rato, debería ser así. Lo que pasaba recién era Pánico con el Choclo, Los Pirañas con la Champeta de la Corrupción y la Desgana y los Merian Brothers con la Guaracha UFO. Ambas canciones además nombran a bailes que los pueden seguir, que son para seguir indagando o también para incluirlo en el programa. A ver si después escuchamos alguna champeta también actualizada quizá o no. Y antes de presentar el último bloque y despedirme, quiero mandar algunos saludos muy cariñosos. Los primeros para la Javi y el Julio que están en Montreal, en Canadá. Ya comenzando a pasar menos frío, parece que ya se le acabó el frío. y que a veces escuchan el programa. Y eso, y también para unos amigos que están en Santiago, para la Cristi, la Nico y la Camila. Para mi amigo Johan, para unas tías que escuchan a veces el programa y piensan que lo estoy haciendo ahí al aire y me mandan mensajes para que las salude. Y bueno, para ellas, para la Sari, la Goyi y la Chechi. Para la Marcela, el Jorge y la Mercedes, ya. Ahí parecían los nombres a todos. Y la Margarita y el Tomás. Esos son todos los tíos, ya. Y nada, pues, pásenlo muy bien. Espero que disfruten este último bloque que tiene solo voces femeninas. Así que este es un bloque coqueto, de cumbias coquetas. No, hay de todo. La primera es la Sonora Dinamita, que ya como que es como un fetiche de Misterio Gozoso. Ellos son colombianos y que es una banda que también sigue, que más o menos como la Guambalí, también partieron un poco en la misma época y que están vigentes desde los 60 y ellos siguen tocando también, como que han ido actualizando los músicos y van así como también heredando entre la familia, la tradición tropical. Entonces siguen tocando hasta ahora. De hecho, el año pasado sacaron un disco. Luego Selena, una considerada por algunos músicos como la Madonna latina, y fue así como una superestrella de la música llamada Tex-Mex. Dicen que es como la tercera latina que ha vendido más discos, pero igual después de, no sé, me imagino como de Shakira, quizás, no sé quién. En fin, ella murió, Dato Rosa murió por un balazo de una fan, e hicieron una película y todo. Ella y murió muy joven, es una historia muy trágica. Bueno, pero la canción se llama como La Flor, que también tiene así un par de covers, tiene una banda de rockera de los 2000, le hizo un cover, y también hay una versión de unos argentinos así, tropicales. Y luego le cambié la cumbia del sol con Carmen Rivera y su conjunto, que ya ha sonado otras veces y que bueno, ella es como responsable de que se le diga cumbia, la cumbia que tocan, o sea, que se empieza a hablar de cumbia un poco en México. Y luego una mujer que es mucho más joven y que es como la dama de la cumbia argentina, bueno, así como en el un poco más en el circuito más independiente, sí, se llama La Yegros, y la canción se llama De Viene de Mí, y es un nombre el nombre que tiene el disco igual. Espero que lo hayan disfrutado este programa. Sigan las redes sociales, el Facebook, la página de internet www.radio.cl, y en Facebook pueden buscar Misterio Gozoso y los otros programas de la radio. Revisen la programación completa y nada, pues escuchémonos, o sea, eso, nos escuchamos la, o sea, ustedes me escuchan el próximo sábado a las 9:30. Gracias, chao.

de rebelión. Flor